una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Una perfecta introducción a la música criolla peruana es el álbum de 1974 de Perú Negro. Perú tiene un rico folclore que refleja la variedad cultural de su población, así como su historia. La identidad peruana se ha creado a partir de una mezcla de tradiciones que incluye las de los pueblos indígenas del Amazonas y también la de las culturas ancestrales de los Andes, la herencia española y los ritmos y cantos provenientes de sus comunidades africanas. La música afroperuana, también conocida como música criolla, tiene sus raíces en la música de África Occidental, en los géneros españoles y europeos, y en los tradicionales músicos autóctonos del Perú. Los sonidos influenciados por el flamenco se sientan junto a elementos tribales africanos y a simples pero efectivos instrumentos de percusión llamados cajones. Perú Negro, una compañía de danza que también incorporó la percusión combinada con la música criolla, celebró y recreó la cultura negra en Perú. Y rápidamente se convirtieron en asiduos de los teatros de Lima a finales de los 60. Las letras y las músicas reflejarían la diversidad multicultural del país, mezclando elementos de la tradición africana y ecos de melodías de influencia española en torno a historias de la internacional. En 1969 ganaron el premio principal en el Festival Hispanoamericano de la Danza y la Canción en Argentina. Les llevó a grabar dos álbumes a principios de los años 70 bajo la dirección de Ronaldo Campos, fundador y director artístico de Perú Negro. Son de los Diablos es su segundo LP y fue editado en 1974 en Virrey Records, hogar de artistas de la talla de la Sonora Lucho Macedo, Jaime Delgado Aparicio o Los Belkin, y una combinación de su disco álbum debut, recientemente también reeditado en otro sello. Aunque menos conocido que la música de otros países cercanos, las grabaciones de Perú Negro recuerdan a los ritmos afrocolombianos o afrocubanos. Si le interesa el son cubano o el bambuco colombiano, este disco será una audición esencial en su colección y la introducción perfecta a la fascinante música criolla. Les recomendamos entonces que quienes tengan interés puedan adquirir este disco, porque la verdad no se van a arrepentir. Escucharemos a Perú Negro de este disco del año 1974, la canción Torito Pinto. Caracumbe, qué lindo es el niño, señora José. Caracumbe, qué lindo es el niño, señora José. Caracumbe, qué lindo. mí no me matan aire, porque hablo la verdad. A mí no me matan aire, ni tampoco me matará. Muchachito, quítate de ahí, que el toro te va a matar. Muchachito, quítate de ahí, que el toro te va a matar. A mí no me matan aire, porque hablo la verdad. A mí no me matan aire, ni tampoco me matará. El negro ha salido al ruedo, en el ruedo el negro está. El negro ha salido al ruedo, en el ruedo el negro está. Porque el negro tiene miedo que el toro lo va a matar. Porque el negro tiene miedo que el toro lo va a matar. Muchachito, quítate de ahí, que el toro te va a matar. Muchachito, quítate de ahí, que el toro te va a matar. A mí no me matan aire, porque hablo la verdad. A mí no me matan aire, ni tampoco me matará. Muchachito, quítate de ahí, que el toro te va a matar. Diferentes. Enero de 2021, seguramente hay muchos de muchas de vacaciones, y para hacerme eco de un lugar común, seguro que las vacaciones invitan al baile. Por eso durante unos días les voy a proponer escuchar algo de música que podría interpretarse, entre comillas, como música bailable. Ustedes dirán después si la propuesta musical acompaña la categoría, entre comillas, bailable. Les propongo comenzar hoy a escuchar una canción que se llama Valerie, originalmente compuesta por la banda británica The Sutons en 2006 y que luego fue uno de los grandes éxitos de Amy Winehouse, versionada por el tremendo productor Mark Ronson. Hoy vamos a hacer una especie de mezcla. Vamos a conocer Valerie, una canción de The Sutons, en el arreglo y la reversión de Mark Ronson, en la canción de Amy Winehouse, y vamos a escucharla en una versión que hace Bruno Mars para un homenaje a Amy Winehouse. Bailen, si quieren, esto que se llama Valerie. Since I've come home, well, my body's been a mess. Diferentes.